ADV, tu canal de jingles en Go Go Go. Cadena 40, 40, Elche. ADV, tu canal de jingles en Go Go Go.